el Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social, ILPES, de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, presenta Diálogos de Planificación. Un espacio para conversar, discutir y reflexionar sobre la planificación para el desarrollo en nuestro continente. Bienvenidos a una nueva edición de nuestros Diálogos de Planificación. Tenemos el gusto de estar esta tarde con don Sergio Vitar. Él es un destacado político y economista chileno, quien actualmente se desempeña como presidente de la Fundación por la Democracia y también es director del programa Global Trends y el Futuro Latinoamericano en el Diálogo Interamericano, un think tank que está en Washington, en Estados Unidos. También trabaja en un proyecto sobre transiciones a la democracia para el Instituto para la Democracia y Asistencia Electoral. Ha sido ministro de Estado para los presidentes Salvador Allende, Ricardo Lagos y Michelle Bachelet en las carteras de Minería, Educación y Obras Públicas. Recientemente se incorporó como miembro del Consejo Asesor de Financiamiento de Infraestructura Pública. Es una entidad encargada de proponer alternativas para atraer recursos para el desarrollo de nueva infraestructura en Chile. Y finalmente es miembro del Comité de Estrategia Exterior de la Cancillería de su país, Chile. Sergio, bienvenido. Es un placer tenerte con nosotros. Vamos a iniciar esta conversación que girará en términos generales a algo que nosotros en la CEPAL, en el ILPES, hemos venido trabajando en los últimos años y se relaciona con el pensamiento de futuro, con lo que nosotros vemos como la necesidad para nuestra región, América Latina y el Caribe, de fijarnos en el futuro, pensar en el futuro, algo que, a lo cual no estamos muy acostumbrados en la región. Y para ello quisiera yo preguntarte, Sergio, en tu caso, que eres uno de los expertos y personas en Chile, yo diría en América Latina, que más entusiastamente han tomado este tema, ¿de dónde es que surge? Cuéntanos un poco tu interés en el tema, cómo es que has venido promoviendo su estudio y qué es lo que te atrae más y por qué crees que es importante para la región. Bueno, gracias por la invitación, Jorge. Este es un tema capital para cada uno de nuestros países latinoamericanos. Y en el caso mío, uno se entusiasma por su propia vida. Nace de dos experiencias. Una, como ministro de Obras Públicas, antes como ministro de Educación, y es que, ¿cómo conduzco un ministerio si no sé hacia dónde voy? Si no puedo justificar las decisiones que adopto a la luz de un objetivo, si no adapto mis pasos inspirado en una estrategia flexible, pero para alcanzar esos objetivos. Y puse al Ministerio de Obras Públicas de entero, bajo el gobierno de la presidenta Bachelet, a pensar cómo nosotros nos moveríamos al 2020. ¿Y de dónde viene mi inquietud después? Que empiezo a llamar a los demás ministerios y les pregunto, ¿cuál es la visión de Chile del 2020 para yo ajustar qué infraestructura construimos? No hay. ¿Universidades? No hay nada en esto. No ha habido debate, porque además no basta con que lo escriba un intelectual. Y entonces puse a un equipo, yo mismo convoqué a gente de distintos sectores, no expertos en infraestructura, a decir, ¿qué rasgos tiene este Chile que va hacia adelante? Sinteticé y empecé a ordenar en el ministerio los objetivos de infraestructura a la luz de, por ejemplo, Chile quiere ser país plataforma y conectar América Latina con el Asia. ¿A qué años? ¿Qué puertos? ¿Qué aeropuertos? ¿Qué autopistas? Me permitió ordenar. Chile quiere ser una potencia agroalimentaria. ¿Cuánto más de riego? ¿Qué tipo de riego? ¿Qué embalses? ¿Qué canales? ¿Qué desalinización de agua? Quiere ser un país con lo que llamamos en Chile turismo de intereses especiales. ¿Cómo conectamos el territorio nacional para llegar a todos esos lugares, para acentuar la afluencia de turistas? Y eso me permitió ordenar después, cuando venían los alcaldes, los intendentes, a proponer proyectos, tener una cierta visión territorial y dar una cierta secuencia que a ellos también les convenciera porque ayuda a su región. Esa es una experiencia. Y la otra experiencia es que en las políticas nacionales, y he estado involucrado como senador también y presidente de partido, y muy cerca de los candidatos presidenciales, incluso dirigiendo las campañas de muchos de ellos, tenías que disponer de una narrativa. Y cada vez más tú tienes que mostrar un futuro que explique las dificultades del presente, que explique los costos de transitar en otra dirección, que entusiasme a la ciudadanía, que convoque a la ciudadanía. Uno no puede hacerlo sobre la vista, decir solo el mercado o simplemente Dios el que me va a ayudar a hacer esto. Tiene que tener una cierta visión. Entonces, ambos elementos fueron empujando en la dirección de decir no tenemos lo que necesitamos. Y yo creo que, por lo menos en mi país, esto vino a culminar con el cierre del Ministerio de Planificación del año 2012. Entonces el país se quedó sin Ministerio de Planificación. Y entonces uno dice, ¿cómo vamos a mirar lo que vamos a hacer? ¿Cómo un gobierno puede hacer un plan a 4, 5, 6 años, viene otro y quiere cambiarlo? ¿Qué está pasando en el mundo que va a determinar lo que hacemos? Esa fue mi sensación inicial, y ahora, claro, hemos profundizado bastante. Muy interesante, Sergio, porque para un hombre público, como lo eres tú, que ha vivido por dentro la política, el desarrollo, la evolución, etapas muy trascendentes en la historia de Chile, nos resulta de gran interés tener este relato. Hemos estudiado y sabemos que hay una capacidad prospectiva y de análisis de futuros en la academia, en institutos, pero no necesariamente en nuestros gobiernos, en las administraciones públicas. Entonces, escuchar de alguien como tú que ha venido insistiendo en el tema con experiencia propia, me parece que es de un gran valor. Y en la actualidad, la verdad, amigos que nos escuchan, déjenme compartirles que para nosotros en el IMPES ha sido muy interesante este diálogo, esta conversación. No me refiero a la que estamos teniendo ahora solamente, sino una conversación que traemos con Sergio ya desde hace bastante tiempo y que nos ha ayudado mucho a encontrar las formas de llevar este instrumento, esta herramienta de la prospectiva al quehacer de lo público. Quisiera ahora referirme, en ese contexto, a una publicación de Sergio, originalmente para el Diálogo Interamericano, y luego él tuvo la amabilidad de ponerla a disposición en español para nuestra serie Gestión Pública de la CEPAL, que se llama Las Tendencias Mundiales y el Futuro de América Latina. Es una publicación que salió a principios de este año y que ha tenido un impacto, yo diría, muy importante. Es de las publicaciones que en los últimos tiempos tienen la mayor cantidad de bajadas. Quisiéramos, Sergio, que nos contaras un poco cuál es la intención de esta publicación, cómo fue que diseñaste este trabajo, que por cierto me parece que es único en la región. No hay algún otro trabajo que nosotros conozcamos en donde recoja toda esta cantidad de ejercicios que hay de prospectiva del futuro en otros países del mundo y los ligue con la necesidad que nosotros tenemos en América Latina de meternos en el tema. Cuéntanos un poco de esta publicación, Sergio. A nadie le interesa hablar del futuro si no es algo que incida sobre el presente. Cuando uno explora el futuro, es para tomar decisiones hoy. Y entonces, la debilidad de la planificación ha llevado a cerrar algunos, como dije, ministerios de planificación, y otros simplemente a dejarlos correr, pero con una lógica más burocrática, porque con la velocidad de los cambios, la magnitud de las transformaciones, la interconectividad, la globalización, los niveles de incertidumbre han crecido enormemente y nadie puede pretender hacer una proyección lineal a 5 años plazo. El caso francés a mí me ha llamado la atención porque cuando estudié en Francia, después de estudiar ingeniería en Chile, hice una práctica en el comisariat au plan francés, que era en ese tiempo, los 60, fines de los 60, una tremenda organización muy innovadora en los métodos. Bueno, el comisariat au plan cerró el año 2006 y a cambio crearon un centro de gestión estratégica que también cerró. Y el 2013 Francia crea un comisariat a la prospective et la strategie, que acaba de entregar hace poco tiempo al presidente Hollande una documento que se llama La France dans 10 ans. Y entonces lo he visto, pero además hay estudios: México 2042, Brasil 2022, Perú 2030 y más, Bolivia, Uruguay, todos los países latinoamericanos han hecho proyecciones que tienen la característica de ser un documento que vuela, pero no se conecta con las decisiones. O vuela y queda en un cajón. Y entonces la gran preocupación fue: ¿cómo es posible que los latinoamericanos podamos navegar en lo que viene si no nos damos cuenta de qué está pasando en el mundo? Entonces mi primera conclusión es que la prospectiva para pasar a la estrategia y esta incidir en las políticas públicas, esas tres etapas, requiere de una comprensión cabal de los cambios mundiales para ver cómo nuestros objetivos estratégicos, que muchas veces los circunscribimos a lo nacional, se interactúan con lo otro. Y entonces dije, lo primero que hay que hacer es un registro de los estudios de largo plazo, de manera que un latinoamericano de nuestros países que está viendo temas de agua vea qué hay en agua escrito, y hay mucho. Y entonces, un poquito recurso, apoyo del BID, además tuvimos la posibilidad de tener unos ayudantes, y en este momento estamos por publicar una lista del orden de los 800 a 1000 estudios de largo plazo, es decir, a más de 10 años, sobre distintos fenómenos mundiales y regionales, para ponerlos a disposición de los latinoamericanos, de manera que tú ves el tema y puedes hacer clic y tienes la publicación y la lees. Y con eso entonces fue el primer paso: conocer lo que hay. No tenemos que inventar la pólvora. El segundo paso que hemos avanzado, y aquí el ILPE y la CEPAL están jugando un papel muy importante, es ayudar a que las oficinas de planificación o se reconviertan o crear unidades nuevas de prospectiva y estrategia acerca de los gobiernos, de manera que coordinen las distintas funciones en este terreno y que instalen capacidades de prospectiva, formen gente y estén interconectados entre latinoamericanos y con el resto del mundo. Y en ese sentido entonces viene este documento al que tú hacías mención, y ahí lo que hago, me costó porque tuve que yo mismo tener claridad para poder transmitirla, y lo primero fue decir cuáles son las tendencias mundiales dominantes, y ahí me ayudó mucho, yo diría, Estados Unidos. El trabajo que hace el National Intelligence Council yo creo que es de primera, y ahí también está lo que hace la Unión Europea hoy día, que sacó un documento del 2030 y ahora está sacando otro, 2012, 2013, 2014. Dicen ellos que están en interacción con los chinos. No he podido conseguir más material de China, pero hay que estar en contacto con ellos y otros países más. Entonces, con eso tenemos una mirada global. Y luego, ¿cuáles son los objetivos estratégicos de América Latina? Y cuando tú lees los discursos políticos y las definiciones programáticas, hay 5 o 6 objetivos comunes. Entonces, definí esos objetivos comunes y vi sus implicaciones, y luego hice una interacción entre estas tendencias globales y los objetivos, con el propósito, más que nada, de hacernos las preguntas de aquellas materias que tenemos que indagar con más detalle. Y eso ha tenido una utilidad, y creo que ahora lo que va a hacer la CEPAL y el ILPES con estas invitaciones y con la creación eventual de una red, a la cual yo quisiera que ojalá concurriera también el BID, la CAF, IDEA, son todos equipos importantes que pueden ayudar mucho a los países a dar los pasos. Y una última cosa, en algunos países se han creado ya unidades, y eso ayuda mucho. En el caso de Chile, además, y entiendo que el Perú y Brasil van en la misma dirección, se crearon comisiones de futuro en el Parlamento, como lo hay en otros países de Europa. Eso también ayuda a que estos temas se vayan poniendo en circulación cuando se discuten las leyes, porque al final de cuentas, ¿esto de qué se trata? No es un nuevo método mágico de nada, porque nadie puede predecir el futuro, porque nadie sabe cuál es el futuro, y el futuro no existe, uno lo inventa, lo construye. Lo que sí uno puede hacer es tener un modo de pensar nuevo. Esto se trata de pensar de otra manera, de incorporar la incertidumbre, de incorporar escenarios posibles, de escuchar lo que hoy parece marginal, irrelevante y altamente improbable, que puede transformarse en algo más relevante después. Anticipar, evitar sorpresas, aprovechar oportunidades. Y en ese sentido, entonces, esto no es un proceso para sacar un documento. Este es un proceso permanente de reflexión que debe insertarse en los gobiernos Y ahí creo que la experiencia de Singapur, de las que he visto, es la que nos debiera mostrar mejor cómo hacerlo. Excelente, Sergio. Muchas gracias. Quisiera conectar esta última parte de tu intervención con la agenda que tenemos en la CEPAL. Para quienes nos escuchan, quiero recordarles que nosotros estamos trabajando en la región con una propuesta que muy sintéticamente la podemos expresar como la necesidad de promover, de provocar cambios estructurales para un desarrollo con igualdad. Y todas las palabras que están en esta sencilla frase nos remiten a pensar en el futuro. Cuando hablamos de cambios estructurales, de desarrollo, de igualdad, siempre tendremos que tener muy presente que hay que actuar ahora, como tú dices, Sergio, no podemos dejar de ubicar dónde estamos hoy en el presente a la hora que pensamos en el futuro. Y en esa agenda de cambios estructurales para el desarrollo con igualdad, encaja, me parece, con mucha propiedad este pensamiento de futuro y la necesidad de instalar estas capacidades de prospectiva en nuestras administraciones públicas, en los ministerios de planificación y en general, yo diría que en todas las entidades que tienen que ver con toma de decisiones, con planificación, etc. Ahora, una cosa que cuando uno conversa de estos temas en algunos foros, siempre surge la pregunta en la dimensión quizás más política de cómo lograr, es decir, por un lado es muy importante generar esta discusión y esta promoción de capacidades, de desarrollo de capacidades en nuestros cuadros de toma de decisiones, en los gobiernos. Pero a un nivel quizás de mayor incidencia en la política, ¿cómo hacer que esto también forme parte de los discursos de nuestros líderes? De quienes normalmente están, por su oficio, mucho más preocupados del cortísimo plazo, de un diálogo con una ciudadanía o con otros partidos políticos o en el contexto internacional, en gestionar una situación de coyuntura, una crisis. Hoy en día enfrentamos en la región un escenario de muy lento crecimiento que se vuelve prioritario de nuevo en las agendas de política pública en los gobiernos. Y eso hay que hacerse cargo, claramente, tenemos que hacernos cargo de esta coyuntura. Pero ¿cómo mantener el impulso de esta idea de no perder el horizonte, de no perder de vista el horizonte, especialmente, digo yo, con nuestros líderes políticos? ¿Cómo hacer que ellos también se empoderen de estos mensajes, de este pensamiento de futuro? ¿Cuál sería tu opinión? Esta es la clave no tengo una respuesta, pero tengo intuiciones. Una es mi propia experiencia y la de todos mis amigos que se han dedicado a la política, es que cuando estás fuera del poder tienes mucho tiempo para pensar, pero no tienes poder para actuar. Y cuando tienes el poder para actuar, no tienes tiempo para pensar. Entonces, ese dilema hay que arreglarlo, y se arregla cuando hay en las sociedades capacidades de reflexión más estables e interacción y transferencia de personas entre una esfera y la otra. Las universidades, los partidos políticos, lamentablemente nuestros partidos políticos no solo no tienen prestigio, no piensan mucho en esto, pero puede cambiar, puede formar más gente, y por lo menos en el caso de algunos que yo conozco, se han creado fundaciones para poder impulsar un pensamiento. Yo estoy convencido, porque me tocó el privilegio en mi vida, de decir que los gobiernos de la llamada concertación de la coalición de Chile, que termina con Pinochet y construye la democracia, de entre 1990 y 2010, dando origen a la coalición que ha gobernado más en la historia de Occidente, porque los otros, uno piensa en Suecia, pero era un partido, o en México, era un partido, claro, pero coalición, y que tiene incluso una forma de renovación de 2014-2018, uh-huh, es porque tenía una visión, uh-huh, es porque habíamos compartido en la lucha contra la dictadura y la pobreza y la miseria discusiones sobre cómo caminar, y eso entonces dieron una continuidad de reformas sucesivas que encaminaron. Tal vez no fue tan explícito, pero ahora hay que hacerlo más explícito. Entonces, el tema principal es cómo convencer a los políticos, y el segundo tema es cómo instalar instituciones que hagan esa tarea. Vamos a la primera. Hay 4 o 5 factores que hacen que los políticos, a mi juicio, vean en esto algo atractivo. El primero es que tú tienes que tener una narrativa, como persona o como partido. Siempre uno tiene una estrategia. Puede ser mala, puede ser buena, pero en el mundo de hoy no puede arreglársela así. Entonces hay que ser una buena, pero eso significa una narrativa. ¿Dónde voy? ¿Qué factores? ¿Con quiénes? ¿Cómo? ¿Y cómo me adapto a las circunstancias? Y eso le sirve a los políticos. De manera que si tú puedes desde la perspectiva ayudar a diseño de narrativas, eso es fundamental. Lo segundo es que en política tú necesitas acuerdos para poder llevar a cabo las reformas. Tienes que tener mayoría. Es siempre más fácil ponerse de acuerdo en el futuro que en el presente. Y por lo tanto, llevar a cabo tareas paralelas de exploración de futuros, conversaciones y debates nacionales con distintos actores que puedan ir coincidiendo en qué cosas hacer, aunque no coincidan en el cómo. Eso también te ayuda a la política, y un político y un partido y fuerzas políticas inteligentes tienen que promover esos debates nacionales de mirada de futuro que puedan dar lugar a acuerdos. Lo tercero es que nada de esto se puede hacer por iluminados, todo tiene que ser hecho con la participación de la ciudadanía, de manera que en la medida que tú estos debates los amplías, hay debates en la prensa, en fin, por cierto van a ser menos frecuentes que los de la coyuntura, pero peor es nada. Tú generas ese debate, eso te ayuda también a que la ciudadanía se embarque en algo y te acompañe, y la sabiduría de la gente es muy grande, siempre eso te ayuda a avanzar. Esas son algunas de las consideraciones que uno puede enfatizar. Y lo otro muy importante, lo que decíamos antes, que esto vale hoy. No es un pensamiento difuso en las nubes, no sirve para actuar hoy día. Ese paso no es fácil. Y por eso, y la institucionalidad. El que está gobernando no va a tener tiempo para pensar. Yo me acuerdo haber leído a Mitterrand cuando gobernaba, porque lo admiraba mucho el presidente de Francia. Y él decía que a las 7 de la tarde él paraba y reflexionaba y se juntaba con gente para pensar Francia. Claro. Bueno, todo gran político tiene que combinar ambas cosas, pero pueden crearse unidades de planificación estratégica o de prospectiva y estratégica cerca de la presidencia. Puede haber círculos de futuro donde 2 o 3 personas en los ministerios, en las regiones, en los gobiernos regionales, en distintas instituciones. Sabemos que los militares en eso siempre han anticipado por los temas geopolíticos, pero vemos hoy día que las empresas lo hacen, las universidades lo hacen. Esa inclusión institucional hoy día casi no existe, pero puede existir. De manera que yo creo que si tú avanzas en esas 2 direcciones puedes ayudar. Y en Chile también hemos estado algunos voluntarios dando pasos para crear un espacio de reflexión de la sociedad civil, que es el Consejo Chileno de Prospectiva. Efectivamente, en esa línea, Sergio, amigos y amigas que nos escuchan, nosotros en el IPES hemos estado trabajando, documentando lo que parece ser todavía de manera incipiente, pero un atrevimiento de la región de preocuparse un poco más por el futuro. Creo que es un momento, una coyuntura muy importante que tal vez sea propicia para aprovechar este impulso, esta preocupación que empieza a surgir por el futuro. ¿Y qué quisiera decirles? Y eso sería el siguiente tema para conversar con Sergio, a nuestros amables escuchas, que justo en unas pocas semanas, para ser precisos, el 24 y el 25 de septiembre de este 2014, tendremos en la CEPAL una conferencia sobre visiones de futuro y las miradas de América Latina y el Caribe. Queremos aprovechar este diálogo con Sergio para convocar a quienes nos quieran acompañar. El evento es de acceso totalmente gratuito, es en la sede de la CEPAL en Santiago. Los invito a visitar el subsitio que construimos para la conferencia, en el cual encontrarán la agenda, una nota conceptual que elaboramos, los perfiles de los conferencistas que vamos a tener y en general información diversa en www.cepal.org/ILPES. Ahí van a encontrar el enlace a este subsitio. Dicho esto, uno de los objetivos que queremos con este seminario es justamente generar un proceso de discusión, de diálogo a nivel latinoamericano dentro de la propia región, pero también entre la región y otras que han avanzado más en su pensamiento, reflexión de futuro. Y en ese sentido le quedamos muy agradecidos a Sergio, porque con él hemos ido construyendo esta agenda, hemos logrado convocar, me parece, a un conjunto de expertos de los Estados Unidos, Europa, China y Corea, que no tengo duda es la primera vez que se reúnen juntos en un lugar en América Latina, probablemente en el mundo también, pero lo que estoy seguro es que es la primera vez que se reúnen en América Latina. La agenda es muy interesante. Sergio, en ese sentido, ¿cuál sería para ti la expectativa de este evento? ¿Cuál dirías que sería un resultado satisfactorio, en tu opinión, de esta conferencia? Lo primero, a mi juicio, es la convicción que puede quedar de esta conferencia, con estos invitados, de entender las tendencias mundiales. Entender lo que en el lenguaje de estas discusiones son los drivers o fuerzas motrices, entender lo que se llama los wild cards o fenómenos que pueden ocurrir con baja probabilidad, pero de acontecer tienen un impacto importante. Y claro, el que quiera aventurarse en lo que se llaman cisnes negros o black swans, que todo el mundo piensa que son indeterminables, también puede hacerlo. Introducirse en el tiempo, en el espacio de la definición de escenarios, de variables y de articulación de los escenarios. Incorporar después la metodología de elegir escenarios deseables y venir hacia atrás, hacia el presente, para diseñar una estrategia de llegada, pero teniendo en cuenta estos elementos. Coordinar las distintas facetas de estos estudios. Por ejemplo, vuelvo al caso de Chile como ejemplo, y sé que todos los países latinoamericanos están. La presidenta Bachelet ha dado paso y, por ejemplo, se constituyó en la Cancillería un grupo para pensar estrategias de relaciones exteriores. Otro para pensar la energía del 2030. Otro para ver el tema del agua, que nos está golpeando mucho también por el cambio climático y por la escasez, que parece más fuerte que un fenómeno coyuntural. Otro sobre la descentralización y las políticas. Otro sobre el tipo de ciudad. No hay ninguno todavía sobre el tema de la gobernabilidad, pero los movimientos sociales, las demandas, las expectativas, las clases medias emergentes van a constituir desafíos muy grandes ahora. Todos esos no están coordinadas, tienen que tener un espacio de diálogo y coordinación. Tampoco hay una conversación entre trabajadores, empresarios, universidades, militares, distintas personas encargadas de pensar en distintas líneas estas materias. Entonces, yo pienso que este debate acá en la CEPAL puede ser el inicio de la toma de conciencia del análisis global y luego la necesidad de partir modestamente en la articulación de equipos nacionales que hagan esta tarea. Tú mencionabas recién cambios estructurales para el desarrollo con igualdad. Tomo cada palabra de esas tiene mucha implicación. Cambios. Si yo no los tengo previstos de antes, si no me los imagino o no tengo cómo enfrentarlo, va a ser un desastre, voy a reaccionar a última hora. Estructurales con mayor razón, porque significa modificaciones que en el campo del tributario u otras son mayores. Si yo pienso, por ejemplo, en lo que es desarrollo y cambio estructural, yo creo que ahora va a empezar un debate apasionante en América Latina. Se acabó el boom, el superciclo de precios de materias primas. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a diversificar nuestra estructura productiva? ¿Hemos invertido lo suficiente en ciencia y tecnología? No. ¿Las empresas han incorporado esa variable? No. ¿Cómo vamos a innovar? ¿Podemos hacerlo cada uno por su cuenta? Yo creo que eso viene. Y lo mismo mientras yo tenía un precio de la soya o del cobre o del petróleo, hacía política social. ¿Cómo hago política social ahora? ¿Cómo voy a invertir en infraestructura cuando ocurre que en la década del pasado que hemos tenido el boom de los precios, es cuando bajó la inversión en infraestructura? Si es al revés, yo me he preguntado por qué pasó eso, y es porque no teníamos, yo creo, una visión estratégica. Entonces no teníamos ni proyectos preparados de inversión. Entonces cuando vienen estos boom, tú usas la plata para resolver los problemas que te usan más. Uno son los temas sociales. Entonces yo creo que la CEPAL y el ILPE, de manera sostenida, debe introducir temas claves para el desarrollo de América Latina, donde lo internacional y lo global va a incidir. Por ejemplo, la baja del ritmo de crecimiento. Cada país cree que es de él. Y no, si está pasando en todos, hay que ver cuáles son los fenómenos que están ahí. ¿Cómo va a ser inclusión social en una situación de cambio demográfico muy rápido. Las cifras, algunas me muestran a mí que América Latina va a ajustarse a la demografía del envejecimiento más rápido que lo que hizo Europa. Más rápido. Entonces estamos visualizando aquello en términos de cómo vamos a financiar la previsión. El tema de la productividad. Todos los cuadros muestran que el que crece menos en productividad que no sea el trabajo y el capital es América Latina, comparado con Europa, con Estados Unidos y con Asia. ¿Cómo vamos a abordar esa tarea? ¿Cómo vamos a abordar el tema de la ciudad? Es la región del mundo más urbanizada y por lo tanto la competitividad global y la calidad de vida van allí. Entonces, yo creo que ir llamando la atención con una metodología general, pero sobre temas específicos y vinculándolo a los ministerios respectivos, puede hacer de esto una cosa que nos ayude mucho a pensar el futuro y a actuar y gobernar mejor. Excelente. Quizás por ahí irían algunas de las tareas, ideas del Consejo Chileno de Prospectiva y Estrategia. Con eso quisiera terminar, Sergio, para también conocimiento de nuestros escuchas, que durante la conferencia que les hemos mencionado tendremos una sesión para el lanzamiento de este Consejo Chileno de Prospectiva y Estrategia, que reúne a un grupo de políticos, economistas, científicos y en general personas de la sociedad civil interesadas en el pensamiento de futuro y en la prospectiva. Quisiera que tu última reflexión en esta tarde, Sergio, bordara alrededor de la idea de este consejo, que nos cuentes qué es lo que persigue y que yo diría, ojalá y en otros países de América Latina pudiéramos también tener este tipo de iniciativas para que se discuta, se reflexione sobre la prospectiva y el futuro. Aprovecho esta oportunidad porque los chilenos, decirle a los chilenos que la posibilidad de tener la CEPAL acá y tener esta reunión aquí es única. Entonces, invitar a todos los que se interesen por estos temas, como tú lo has hecho al comienzo de esta conversación, el 24 y el 25, y decirles que el 24 a las 5 de la tarde pueden venir, porque vamos a, digamos, a hacer una suerte de inauguración de este consejo. Y yo agradezco al ILPES, a la CEPAL, que nos faciliten el lugar, y le vamos a pedir a uno o dos de los invitados internacionales que hagan una apreciación de cómo se puede crear un espacio de la sociedad civil para reflexionar. La idea nuestra original es muy simple, es que no tenemos en Chile espacio de conversación sobre estos temas. Y entonces es crear el espacio de conversación en torno a que la propia gente que se sume diga, yo puedo hacer una exposición sobre China y tengo todos estos datos, de manera que exponga 20 minutos, dos más pueden comentar, venga la gente que se interese, tome nota, opine, se conozcan, crucen informaciones, incluso podamos tener después blogs, información donde esto se mantenga vivo. Ese es el propósito, y si de eso puede generarse una dinámica de coordinación regional, territorial y en cada una de las actividades, podemos ayudar después al gobierno, podemos ayudar al parlamento, podemos ayudar a los municipios y podemos ayudar a pensar el futuro de América Latina y el futuro de Chile. En los estudios mundiales casi no se habla de América Latina, ¿no? Como que no existe, salvo Brasil a rato y México un poquito, pero lo demás no existe. Nuestra región tiene potencialidades enormes, miradas en el mundo. ¿Cuáles son? ¿Cómo cada uno de nuestros países, cómo se sitúa? Las ventajas que tenemos de fortalecer la democracia y que esta sea una zona de paz. Las ventajas de manejar el medio ambiente a tiempo para que no se nos deteriore. Y el dividendo demográfico, utilizarlo bien mientras dure. Los avances en materia de ciencia y tecnología. Bueno, si uno tiene noción de estas cosas, saca provecho y avanza más rápido. Yo espero que este consejo tome cuerpo, pero depende de la gente. A veces es difícil conseguir financiamiento y también que la gente aporte. Y esto requiere de buena voluntad y vocación nacional. Esto es muy importante. Lo que estamos conversando requiere de una vocación por lo colectivo, por lo público, por lo social, no solo los intereses individuales. Muchísimas gracias, Sergio. Quisiera hacerte un reconocimiento muy especial por el trabajo que has hecho a lo largo de los últimos años, los últimos años en materia de prospectiva, pero eres un hombre público, eres un hombre dedicado al desarrollo preocupado por los problemas de la sociedad y hoy muy también consciente de la importancia de este pensar el futuro para construirlo, para incidir en él, ¿verdad? Como decía Michel Godet, no debemos ser solo observadores de lo que pasa y de cómo nos insertamos sin ninguna anticipación en ese futuro, sino también debemos de, como individuos, como naciones y como continente América Latina, intentar también incidir en la construcción de ese futuro. Muchas gracias a todos nuestros radioescuchas, nuestros escuchas en toda América Latina y el Caribe, en todo el mundo, donde quieran que estén. Nos veremos próximamente en la ocasión que ustedes nos permitan entrar en sus aparatos digitales para escuchar estos diálogos de planificación. Hasta pronto.